Cuando supe de su adiós, me sentí morir. Tarde comprendí cuánto valía su amor. Cariño todo entero, pero nada de eso yo le di. Pude darle más que una caricia, mucho más que una sonrisa, pero nada de eso yo le di. Nada le daba su cariño yo, solo jugaba con su corazón. Yo la engañaba sin compasión. Nada, nada le di, nada, nada le di. Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error. Nada, nada le di, nada, nada le di. Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor. Darle un mundo de ilusiones, la mejor de mis canciones, pero nada de eso yo le di. Pude darle el sol de cada día, un amor que no mentía, pero nada de eso yo le di. Nada le daba su cariño yo, solo jugaba con su corazón. Nada, nada le di, nada, nada le di. A ver que me ha dejado solo pagué por mi error. Nada, nada le di, nada, nada le di. Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor. Nada, nada le di, nada, nada le di. Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error. Nada, nada le di, nada, nada le di. Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor. Nada, nada le di, nada, nada le di. Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error. Nada, nada le di, nada, nada le di. Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor. Nada, nada le di, nada, nada le di. Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error. Nada, nada le di.